Como de costumbre, navego en la lumbre, ganando billetes, fando mi suerte. Sigo en los negocios, tengo buenos socios. Allá por Tijuana, mi equipo se jala. Ando bien tumbado, los ojos cerrados, la nariz polveando, siento viajado. Traigo buena clica, me la rolo con los morros, yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó. De la Perla pa' Tijuana, unas horas y me llaman, cotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón. Puros correos tumbados, compa Nata. Si es compa Junior, ¡vía! No solo lo bueno, disfruto lo malo. Los buenos recuerdos, los tragos amargos. Morras tengo varias, no quiero a ninguna. Buscan el dinero, no es por ser culero. Sirvan de lavada, agarran noviada, todos bien contentos, disfruto el momento. Traigo buena clica, me la rolo con los morros, yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó. De la Perla pa' Tijuana, unas horas y me llaman, cotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón.